Página 37. Juicios sobre la obra de Roberto Arlt. Arlt escribía en un momento de desilusión en la historia argentina que coincidió con la creciente hegemonía política de grupos militaristas que llegaron al poder en 1930 con el gobierno del presidente Uriburu. Pero en lo pasional como en lo cultural, se le consideraba un pobre escritor de barrio en su época, Arlt fue autodidacta. Era un paria por naturaleza, fantasioso, nocturno y desmedido, que al pintar el lenocinio y la teología del hampa, describía figuras cortadas no tanto a la medida de un medio como de una visión personal. Arlt no veía la condición humana en un contexto social, sino más bien en su dimensión filosófica y astronómica. A partir de esta disconformidad trascendente, caló más profundamente en el alma de una sociedad que cualquier otro escritor de su época. No era un literato en el sentido superficial de la palabra, y la verdad es que en el terreno de la pura literatura, su obra tiene grandes deficiencias. Está mal estructurada, es inconexa y desigual, y de aliento esporádico, pero va siempre instintivamente dirigida al blanco final. Arlt es inculto, hasta ignorante, pero nunca inocuo o insípido. Si a veces descuida los pormenores, es porque se dedica a la casa mayor, y esa es su fuerza. Fue Arlt el que introdujo en la literatura argentina no solo los verdaderos paisajes porteños, sino el lunfardo callejero, el habla sagrada y profana de los barrios bajos, en la que late el corazón de la ciudad. Luis Harth, prólogo arbitrario con advertencia, de su libro Los Nuestros, traducción del original en inglés, Into the Mainstream, Buenos Aires, Sudamericana, 1966. Seguimos profunda, definitivamente convencidos de que si algún habitante de estas humildes playas logró acercarse a la genialidad literaria, llevaba el nombre de Roberto Arlt. No hemos podido nunca demostrarlo. Hablo de arte y de un gran extraño artista. En ese terreno, poco pueden moverse los gramáticos, los estetas, los profesores, o mejor dicho, pueden moverse mucho, pero no avanzar. El tema de Arlt era el del hombre desesperado, del hombre que sabe o inventa que solo una delgada e invisible pared nos está separando a todos de la felicidad indudable que comprende que es inútil que progrese la ciencia si continuamos manteniendo duro y agrio el corazón como era el de los seres humanos hace 1000 años. Hablo de un escritor que comprendió como nadie la ciudad en la que le tocó nacer, más profundamente quizá que lo que escribieron música y letra de tangos inmortales. Hablo de un novelista que será mucho mayor de aquí que pasen los años. A esta carta se puede apostar y que incomprensiblemente es casi un desconocido en el mundo. Juan Carlos Sonetti, Roberto Arlt, prólogo de Juguete Rabioso, San Pablo, Brasil, Club Bruguera, 1981. Apenas si podemos destacar unos pocos. Ante todo a Roberto Arlt, 1900-1942. Se lo consideró como a un pequeño Dostoyevsky, neurótico, irritable, desaforado. Apareció el Juguete Rabioso, 1927, en los años en que las muchedumbres empezaban a apoderarse del país. De esa vida tumultuosa, de la que era testigo y actor, sacó sus novelas. Para Arlt, los seres humanos son monstruos chapoteando en las tinieblas, hundidos, perdidos, fracasados en los parajes más lóbregos de una ciudad vulgar. Creó personajes exasperados como pretextos para ostentar sus propios odios y protestas ante un Buenos Aires que él veía como un gran lupanar. Fue el novelista de las esperanzas frustradas de la clase media argentina en el mojón histórico de 1930. Pero no fue un mero cronista de hechos sociales. Era un torturado y torturó la realidad de sus novelas. Creía en el mal y su imaginación llevó al arte un mundo de rufianes, locos, perversos, prostitutas. parecen más soñados que vistos, soñados por resentimientos, con malas palabras, en una pesadilla que Art padece. Estas piltrafas humanas se reconocen y también son la carcoma del mundo en que habitan. El empuje de Art tenía desgraciadamente graves fallas artísticas. Escribía mal, componía mal. La prosa es torpe y en ocasiones ilegible. Pero, por la nerviosa fuerza de su temperamento grosero, de su rebeldía paroxística y de escenas audaces, Art fue popular. Y lejos de ser olvidado, le salieron nuevos lectores. Se benefició así de los lentes aberrantes de jóvenes críticos. Como después de su muerte, la Argentina cayó en la ignominia y se vieron a la luz del día las depravaciones que él había pintado en clandestinos rincones de la ciudad. Como la forma de la novela, en todo el mundo, acabó por deshacerse en múltiples puntos de vista y delirantes monólogos interiores. Y como un reflujo neonaturalista y existencialista, trajo después de la guerra temas de odio, violencia, sexo, crimen, enfermedad y cinismo. Se creyó que Art había sido profético. Nos faltaron algunos resentidos que lo enaltecieron para rebajar a escritores más cultos. Sin embargo, Art no representó a las masas. Era un individualista que las veía grotescas. No ofrecía salidas revolucionarias, sino un masoquismo desenfrenado. Enrique Anderson Imbert, Historia de la Literatura Hispanoamericana 2, Época Contemporánea, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. Como Dostoyevsky y Kafka, salvadas las notorias distancias, Art percibió signos indicadores de la crisis que se cernía. Como ellos también los padeció, por esa sensibilidad aguzada que corresponde a los precursores. Federico Pelster, Art, Erdosain y El Hombre de Hoy, La Nación, Buenos Aires, 10 de octubre de 1971. El estilo de Art es un gran estilo. El estilo de Art es un gran estilo. Y si ha sido negado de modo tan unánime, lo que debemos preguntarnos es qué era lo que su escritura venía a cuestionar. Murena, con ese empaque sombrío que él confundía con la profundidad, ha escrito un ensayo donde a su manera reivindica la obra de Art sin dejar por eso de decir que ese estilo a menudo le parece ilegible. Sin duda, leída desde Murena, desde lo que Murena representa, la escritura de Art es ilegible. Durante años, el estilo de Art ha sido un punto ciego. Era imposible comprender todo lo nuevo que había en él. Ricardo Piglia, Roberto Art, La lección del maestro, Clarín, Buenos Aires, 23 de julio de 1981. Mi padre fue en sus mejores momentos un inventor también del lenguaje, o sea, del instrumento de expresión y comunicación. Un inventor que, al no poseer las herramientas tradicionales de la lengua aprendida por formación y tradición de estudios literarios, no dudó en imponer su habla, rechazando naturalmente la repetición de lo impuesto por la educación y las costumbres. En su obra, personajes y narrador crean su habla desde adentro. Sus voces son dependientes del espacio social por donde circulan las palabras y dependientes del yo del escritor. Mirta Art, Mi Padre, Revista Somos, Buenos Aires, 7 de agosto de 1981. París, L'Express. Finalmente vamos a descubrir a Roberto Art. Desde que Borges reina sobre las letras argentinas, muy pocos se preocupan por los fantasmas que se agitan en su nombre. Pero Art es un fantasma tenaz. Es imposible enterrarlo. Es un verdadero resucitado, como acertadamente decidió Pierre Belfond, quien después de Los Siete Locos publica Los Lanzallamas. Al lado de un Borges, síntesis armoniosa de todas las corrientes de inmigración que cruzan la Argentina, y debido a ello el escritor cosmopolita por excelencia, tanto inglés español como porteño, Art es considerado como un boxeador furioso y sus libros como piedras arrojadas que no tuvieron tiempo ni la cortesía de pulirse y cuyo destello, considerable en su país, solo cruza ahora el Atlántico. Michel Brodeau, Roberto Art, El Desesperado, La Nación, Buenos Aires, 16 de octubre de 1983. Hasta tal punto andaba el joven y tumultuoso Art de 44 años antes en la cabeza del reposado y ya clásico Borges septuagenario, que en las páginas 25 y 35 del informe de Brody corre el indigno, cuento magistral en el que Borges realiza una reelaboración o recreación del episodio central de Judas Iscariote, el cuarto y último capítulo del Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso tiene que haber sido para Borges una obra en extremo importante. De otra manera no puede explicarse que sin haberla leído en los años inmediatamente a la redacción de El Indigno y sin tener tampoco el estímulo de la presencia viva de Art ni de gente próxima a él, Borges, en la culminación de su fama y en la proliferación de traducciones y reconocimientos, haya decidido, casi 45 años más tarde, escribir la misma historia. En realidad, yo no diría que El Indigno es una transposición del tema del Juguete Rabioso. El tema del Juguete Rabioso es justamente el Juguete Rabioso, es decir, el desgastante encadenamiento de fracasos y frustraciones que padece el protagonista. El Indigno, en cambio, es sólo la reelaboración de un preciso episodio que forma parte de una unidad mayor, el capítulo Judas Iscariote, que a su vez forma parte de una unidad mayor, la novela El Juguete Rabioso. Fernando Sorrentino, Borges y Art, las paralelas que se tocan. ¿Es más difícil imitarlo a Art en el desliz y en el declive idiomático que en su poderosa imaginación creativa? De allí que con autoridad en el terreno, Cortázar advertía a toda una generación de argentinos. Un Roberto Art escribió idiomáticamente mal porque no estaba equipado para hacerlo de otra manera. Pero tener una cultura de primera fuerza, como suelen tenerla los argentinos, y caer en una escritura de pizzería, me parece a lo sumo una reacción de chiquilín que se decreta comunista porque su papá es socio del Club del Progreso. De la seriedad de los velorios, La Vuelta al Día en 80 Mundos, página 36. Art condenó el academicismo en tanto formalismo vacuo, pero aleró la palabra vigilada si era expresión de sustancia humana y agónica. No se distanció de la buena lengua literaria, sino que no siempre la alcanzó para sí. Luis Pedro Barcia, Art y la lucha por la expresión, La Nación, Buenos Aires, 26 de julio de 1992. ¿Podríamos decir que en Art hay algo de tango novelado? Un tango entreverado con manchas militares, con himnos de ejércitos de salvación, con canciones revolucionarias, una especie de tango anarquista, donde se cantan las desdichas sociales y donde se mezclan elementos de la cultura baja, las ciencias ocultas, el espiritismo, las traducciones españolas de Dostoyevsky, cierta lectura popular de la Biblia, los manuales de difusión científica y la sexología. Incluso la marca de Nietzsche es bastante nítida. La lectura de Nietzsche que circulaba por los medios anarquistas argentinos de los años 20. Lo que atrae a Art es ese elemento de folletín que hay en Nietzsche y que Gramsci percibía agudamente cuando señalaba las relaciones entre el superhombre y los héroes de las novelas por entregas como Rocambole o El Conde de Montecristo. Entrevista de Ricardo Cunis a Ricardo Piglia con el título ¿Cómo salir de la miseria? Clarín, Buenos Aires, 26 de julio de 1984. En este subsuelo está el secreto de la extraordinaria obra de Roberto Art. Nadie, ni él mismo, conocía las profundidades de los cimientos sobre los que estaba edificando las mismas riquezas que yacían bajo tierra. De ahí la constante sorpresa que producían sus creaciones, los hallazgos inesperados, la aventura terrible y maravillosa de su alma, los llamados oscuros que trataba de traducir en palabras corrientes. El mundo subterráneo, dominado a veces y a veces dominante, que era su riqueza incalculable y también su incalculable tortura. Porque Art fue un eterno torturado, pues no se puede ser sin riesgo pastor de fantasmas, por fuerte que sea la mano con que se maneja el látigo. Conrado Nale Roxlo, Art el Torturado, conducta julio-agosto de 1942, citado por Mirta Art y Omar Borré en Para leer a Roberto Art, Buenos Aires, Torres Agüero, 1984. Teodosio Muñoz Molina, Buenos Aires, diciembre de 1992. Nota sobre el prologuista. Teodosio Muñoz Molina es profesor en letras y desempeña tareas docentes en la UBA y en establecimientos secundarios de Buenos Aires. En 1968 recibió la primera mención especial en el décimo certamen de poesía Francisco Isernia del Ateneo Popular de La Boca. En 1970 la editorial LH le publicó la novela A qué juega Gonzalo Guzmán. Ha ejercido la crítica literaria y publicado numerosos ensayos en la revista Mairena, Puerto Rico, Época, Barcelona, Lucanor, Buenos Aires, y desde hace varios años es asiduo colaborador del diario La Capital de Mar del Plata. Además, trabaja como prologuista en la editorial Red Internacional del Libro de Santiago de Chile. Fin del prólogo.